eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el abrisco, y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que rabundas van, vagan por el mundo sin Dios, sin consuelo. Vagan por el mundo sin Dios, sin consuelo.